Asociación Civil Jóvenes Guardianes del Sur. Estamos con Mauro y con Darío. Rubén Darío, ¿no es cierto? Rubén Darío. No sabía si decirte Rubén o Darío. Pero bueno, acá están los vecinos del barrio Santa Clara. Están con una interesante iniciativa que tiene que ver con un trabajo allí en el barrio. Trabajo con jóvenes, con adolescentes. Así que vamos a preguntarle. Primero, que nos cuenten cómo surge esta asociación, Darío. Bueno, esto surge a través de grupos de jóvenes que nos hemos juntado. Bueno, me considero todavía joven, sí, son muy jóvenes de la edad, y después me aguanto la gastada del barrio. Pero bueno, la idea, viste, es trabajar con los chicos, los preadolescentes más que nada. Sí. Función que años atrás ya veníamos haciendo dentro del barrio. Trabajar con los chicos, dictando diferentes tipos de talleres. Tanto culturales como, en realidad todo tiene que ver con la cultura, pero educación y todo este tipo de cosas. Uh-huh. Tuvimos algún impas con la asociación. Se nos han sumado nuevos jóvenes, nuevos talentos, digamos, en materia de música, en materia de arte, y logramos reconstruir esta asociación que se llama Jóvenes Guardianes del Sur. En un primer momento estábamos funcionando dentro de Guardia Mitre. Necesidades de algún grupo de chicos también que se nos acercaron, se veían muy desprotegidos. Pero bueno, el tema burocrático tiene lamentablemente que ver, y lo tenemos que decir, que hubo algunos inconvenientes. Pero como el barrio también es nuestro, y como dice el tema por ahí que han hecho los chicos, el barrio te lleva en el alma, sí. Empezamos a trabajar. Y desde allí surge la idea de convocar jóvenes, adolescentes, profesores que tengan ese espíritu de enseñar, de que los chicos salgan del ocio de estar en su casa o en la calle, y en vez de todas esas cosas aprender alguna actividad. Está bien. Y bueno, nos juntamos, presentamos una nota en primer momento de instrumentos. Se dio la gran posibilidad y que en el transcurso de un corto tiempo recibimos la noticia que los instrumentos llegaron. Entonces Maurito, con su gran espíritu también de maestro de la música, sí, se sumó, y también es integrante de la asociación, así que ahí ya estamos inventando algún tipo de actividades con los jóvenes y aprovechar los instrumentos. Bueno, y acá está Mauro Moreno, que es integrante de la Santa Clara, además. Sí. Va a estar un poco a cargo, imagino, de lo que va a ser el taller, ¿no? De percusión, me decías recién. Claro, sí. Bueno, básicamente veníamos a hacer una convocatoria a los chicos del, este caso, del barrio Santa Clara, que es donde nosotros somos vecinos, digamos. Sí. Para conformar este grupo de percusión. No sería una murga, digamos. Justamente estamos charlando y nos estamos acordando, siempre nos acordamos, aparte lo escuchamos ensayar todos los días a los chicos de Los Verdes del Santa, que siempre participan y están muy presentes en la vida cotidiana de Viedma. Nosotros lo que vamos a hacer es un grupo de percusión donde vamos a experimentar un poco con los sonidos, siempre con los parches. Ya hubo una primera experiencia donde nosotros fuimos partícipes de un grupo así, que se llamaba La Tococha. Incluso Walter el Pollo también estuvo participando de ese grupo. Ajá. Darío también, yo también, y quedó una muy lindo recuerdo. Y aparte también desde ese grupo de percusión que se armó en aquel momento, por el 99, ¿no? En 2000, no me acuerdo. Bueno, surgieron otros grupos que se siguieron dedicando al tema de los parches, como Batata León Palacio y otra gente más. Sí. Y bueno, ahora vamos a retomar de vuelta aquella experiencia, pero esta vez con los chicos del barrio, con instrumentos que ya no tenemos. Tenemos 19 instrumentos, entre zurdos, repiques, sonajas y otros instrumentos más, redoblantes también. Buenísimo. Con sus respectivos palillos, o sea, está todo completo para todo aquel joven o pibe de chico del barrio que quiera, que le gusten los tambores, que le guste la batería, que le guste hacer ritmos de percusión. Bueno, ahí vamos a estar para practicar, para mezclar sonidos, compartir ideas, y entre todos va a salir algo que yo creo va a ser muy lindo. Y bueno, los estamos convocando y los esperamos. ¿Cuándo va a ser la primera reunión, la primera convocatoria, digamos? La primera convocatoria va a ser en la plaza que está ubicada en la calle Catamarca, Jujuy. Jujuy, Santa Cruz y Misiones. Exactamente. Es la plaza que está entre calle Vinter y la ruta 3, digamos. Sí. Bueno, igualmente, todo aquel interesado, hoy a partir de las 6 de la tarde, más allá de que no se ubique en la plaza, con el sonido de los tambores se va a ir guiando. Y bueno, los esperamos a todos y vamos a ver de esta experiencia musical, a ver cómo se va desarrollando. Pero en este mismo proyecto hay otras ideas que se van a ir sumando, como grupo de cantores, un grupo de actores también. Ah, mirá. Claro, chicos, que se expresen mediante la actuación, mientras la expresión corporal, maquillaje y por ahí hacer canciones, poder cantar. O sea, lo que queremos experimentar es un poco, es una mezcla de lo que nosotros vemos, digamos, en los festejos que uno ve por televisión, en la calle. La murga platense, que es el bombo, que son los chicos de, por ejemplo, el grupo de Los Verdes del Santa, que hacen, hacen murga. Murga, sí. Con el bombo bailan todos. Y nosotros nos queremos arriesgar, no arriesgar, queremos probar un poco más, abrir un poco más el abanico del tema de percusión musical, y también meterle algo de grupos de chicos, como te decía recién, de actores, que actúen y que canten también. Está bien. ¿Es necesario para aquellos que estén interesados saber algo, tener alguna idea de percusión, o se va a ir aprendiendo ahí mientras vayan pasando los días y las horas de darle al...? Exactamente, esa es la idea, que salga todo desde el compartir la música y con el poco conocimiento que hay. Todo lo que vaya a salir de ahí en adelante, que sea fruto del compartir, el compartir momento con los chicos, digamos. Uh-huh. Todo va a salir a partir de ahí, y el aprendizaje también, obviamente. Hay que tener ganas nomás, cualquier persona, cualquier chico que quiera a sumarse, bueno, ahí lo vamos a estar esperando, y cuando escuchen el ruido, bueno, aparezca a las 6 de la tarde entonces. Sí, sí. Darío, un poco lo decías recién, pero ¿cómo surge estas ganas de hacer esta asociación y empezar a trabajar ahí? Si bien lo vienen haciendo hace un largo tiempo, contanos un poco. Las ganas siempre estuvieron desde mi persona, digamos. Siempre estuve trabajando en el barrio, bueno, Mauro también es un gran vecino que tiene esa lucha de convocar, de incorporar, y bueno, la idea surge desde esta motivación que es mutua dentro de los chicos que nos juntamos, y tratar de que los jóvenes, los preadolescentes también tengan su enseñanza, su ganas de expresarse como ellos sientan, pero siempre con una enseñanza más allá del sonido, de lo corporal, como decía Maurito, sino también el profesor, también alguna charla pedagógica también tiene que entrarle a este joven. Claro. Porque un joven preadolescente, si ya viene formado desde la preadolescencia, es muy probable que en la adolescencia ya tenga su propio formato de vida, su propia manera de expresarse y de integrarse al resto de la sociedad. Y hay pocos lugares, ¿no? Digamos, pocos espacios para esta franja de edades, ¿no? Hay pocos espacios. Nosotros desde que teníamos la fundación hace un tiempo atrás, el lugar que se nos dificulta es la sede, ¿no? El espacio físico donde tengamos, después de practicar los talleres, tener el espacio físico donde convocarnos a todos los chicos y tener la charla. Y bueno, la idea también es sumar eso, no solamente el sonido, sino también incorporar algún otro tipo de talleres, algún apoyo escolar y todas esas cosas, porque la verdad que en el barrio hace falta mucha actividad para los jóvenes. Está bien, está bien. A pesar del deporte, porque el deporte también tiene su función, pero no todos los chicos juegan a fútbol, ¿viste? Hay distintas actividades que se le tienen que de recreación para los jóvenes, así que entonces desde la asociación queremos hacer todo este tipo de cosas. Lleva tiempo, lleva trabajo, porque presentar un proyecto y que te lo aprueben también tenés que tener, viste, un poco de paciencia. Claro, pero sí, siempre el espíritu y de los profesores, digamos, y el mío va a estar siempre presente para que los jóvenes se incorporen. Buenísimo. Bueno, gracias Darío, gracias Mauro por acercarse. Y bueno, están todos invitados entonces a partir de las 6 de la tarde en la plaza de Calle de Catamarca, podemos decir. Calle de Catamarca, Santa Cruz, Misión y Jujuy.